Solo mira, no el caracho, oye. Estamos para cagar, estamos para cagar, estamos para cagar, estamos para cagar, estamos para cagar, estamos para cagar, estamos para cagar. Solo tenemos que hacer. Da paso para entrar, compadre, esta raya. Que hay de malo en ser banal, un humano imperfecto con no falla. Que hay de malo ser mi hermano, el sea tierra. Cada día al despertar siente que la cabeza le estalla. Los vómitos, caña, no se ensaya, siempre imperfecciones. Cuento con satanás, aberraciones, no está en el currículum. Tapa un pito y exceso de partículas depositadas en la ñata. Estas brillan como mi septum. Todo cambió a partir del día en que mi grito hizo dupla con Kutum. Se chapó el cuerpo con unos tatus. Es más polar que un gollum. En mi párpado la bitácora del contacto con el suelo. Estamos fríos como las víboras. Te juro que trataré de no defraudarte como lo hice con otras niñitas antes. Que mis ronquidos te espantan, dicen. Nuestras malas costumbres las seducen, te incumbe. Musculoso y sin cuidar la figura. Mandé al choque la última neurona. Salió terrible Duncan MacLeod, la weona. Y no murió, aguantó, me apañó. Hasta la última circunstancia resistió. Se cayó y se paró, como Tommy Vercetti. Con estos dos me siento re happy. Somos los más bacanes por ser los más charcha y la competi. Mientras disfruto padecen colitis. Suelo fingir que sufro de rinitis, pero ando en mi timota. Tratan de camuflar pero se nota. Soy el perro que siempre va por otra. Un noma de época conforme arriba la pelota. Nunca es bastante, siempre piden más. Son borrachos y no hacen nada. Lo que hay, la verdad, es que estamos pa' la cagada en la pieza de atrás. Parecen fantasmas, igualito a Gaspar. Cuando me falte la movida, inhalaré mi caspa. I'm a white boy, pero controlo esta vaina. Aunque no sea un negrito, rapeo de puta maima. Chester Taimal, tu bicha se taima. Está enoja porque no baila y por toda esa wea que habla. No me digáis nada, no me pidáis más. Está de más, te jodo las bailas, soy tu trauma. Fantoma, ¿qué trama? Puta que somos charcha, pero peor es mascar laucha. Debería estar en el open door en una jaula. Aplaudan, este weón tiene un flow de fábula. Y se adapta al hábitat, a la fauna rancia del lugar. Si no estamos gozando, estamos pensando en gozar. Demo, hemos vivido como ocho juventudes. Tú dos más que yo y nos quedan muchas, no lo dudes. Lo hice porque pude, porque sudé la polera. Porque estuve ahí tirado en pálida con ojera. Quien apaña mi billetera anoréxica. El problema es que nuestra fuerza, voluntad es pésima. Más encima se le ocurre juntarnos el sábado a grabar unos párrafos y sin poder ni juntar los párpados. Estamos para cagar, estamos para cagar, estamos para cagar.